Sí, gracias. Hoy tenemos la posibilidad de conversar con Yorel Bicharle, inicialista de los Tigres Avileños, quien fue intervenido quirúrgicamente hace poco más de un mes. Yorel, por estos días se te ha visto en el dobao, vestido. ¿Hay posibilidad de que vuelvas a jugar? No, yo estoy ahora mismo en una fase, la fase de fisioterapia, trabajando muy bien allí, todos los técnicos de la fisioterapia, me siento muy contento, muy a gusto con todo el trabajo que están haciendo y me voy recuperando paulatinamente, pero bueno, esto es un proceso largo, un proceso extenso. Y lo único, bueno, estoy aquí en el equipo, como me has visto, vestido de traje, apoyando al equipo, ayudando a mis compañeros y disfrutando cada una de las victorias. ¿Has reconsiderado la posibilidad de no retirarte o te mantienes con la idea de culminar ya en esta serie? No, hasta el momento me mantengo con la idea de terminar esta temporada. ¿Cómo ves al equipo de cara a la postemporada? El equipo se ve jugando en una forma muy alta, un nivel muy alto, muy combativo, muy aguerrido, dándolo todo cada uno, cada cual haciendo lo que tiene que hacer en el momento. Y has visto que es un equipo donde todo el mundo se vea muy bien, todo el mundo se compenetra y se ha hecho un buen team goal. ¿Piensas mantenerte apoyando al equipo de esta forma en lo que queda de temporada? Sí, por supuesto que sí. Yo voy a estar con el equipo hasta el último momento, hasta donde lleguemos a discutir el título, que es lo que espera el pueblo avileño. Las gracias a Yorel Bicharle, inicialista de los Tigres Avileños, por concedernos estas declaraciones para los espacios informativos de Radio Surco. Entrevistó Janosik Torres Agete.